a saber. Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, venimos siguiendo lo que está ocurriendo en Nicaragua desde hace aproximadamente 45 días. Al día de ayer, lo decíamos hace un rato nada más, teníamos la cifra de 110 personas asesinadas. El miércoles pasado, en particular, se desarrolló en Managua una masiva manifestación que también terminó, ¿no?, con disparos y personas asesinadas, en algunos casos incluso con la presunción de que pudo haber francotiradores, francotiradores muy bien entrenados además. Estamos ya comunicados con Marlene Sierra Palma, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, allí en Managua. Buenos días, Marlene, y gracias por atendernos. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes y comunicarle al mundo entero, a Argentina, la situación que estamos viviendo los y las nicaragüenses en este momento. ¿Cómo describirías lo que está ocurriendo, yo dije globalmente, desde hace aproximadamente 45 días, ¿no? Sí, ya el día de hoy estamos sumando 47 días de una represión brutal, con una escalada de violencia cada día mayor, y como bien lo señalabas al inicio, también nos preocupa la presencia de francotiradores en diferentes puntos, sobre todo cuando hay movilizaciones masivas de la población en demanda de respeto, garantías de sus derechos y en el cese de la represión. Vimos el día miércoles 30 de mayo, que para Nicaragua es un día muy especial porque es el Día de la Madre Nicaragüense. Fue un día donde hubo represión, donde hubieron jóvenes que venían en la movilización acompañando a las madres de los fallecidos que perdieron sus vidas en ese mismo día. E igual se registró en los departamentos de Estelí, y el día siguiente, o sea, ha continuado esta situación durante el fin de semana en Masaya, Tipitapa, Matagalpa, o sea, en diferentes cabeceras departamentales que tiene el país, sobre todo en la zona del Pacífico, centro y norte, donde hemos registrado ya alrededor de 13 personas muertas solamente en un fin de semana, en dos días, para un acumulado de 122 personas asesinadas desde el 18 de abril hasta el día 2 de junio. ¿Y ustedes cómo identifican? ¿Quiénes son para ustedes los responsables directos de esto? Aquí el único responsable de esta masacre, porque no tiene otro nombre, digamos, ha sido el gobierno. La mayoría de las personas que han fallecido en este contexto ha sido en manos de la Policía Nacional o fuerzas paramilitares o parapoliciales, que le llamamos, que organizadas por el partido de gobierno, que están operando de manera conjunta con la Policía Nacional a la hora de los ataques que realizan a los diferentes protestas o a los diferentes tranques que la ciudadanía ha levantado en el caso de Masaya y en el caso de los otros departamentos para protección. O sea, no es para tener un enfrentamiento, sino más bien para protegerse de el ingreso de la policía cuando van reprimiendo y haciendo uso de armas de fuego o de los gases lacrimógenos. Es una situación lamentable, por ejemplo, que en este contexto, dentro de las 122 personas que te mencionábamos, hayan niños prácticamente asesinados. Tenemos registrado 10 menores de 15, 16 y 17 años, donde han sido muertos por armas de fuego directamente en su cabeza o en su pecho, que son las heridas de balas que tienen. Uh-huh. Aparte de eso, un gran número, alrededor como de unos 23 jóvenes que han perdido su ojo o algunos la vista total, producto también de las armas de fuego, porque han recibido o un balazo o una bala de goma. Claro. O sea, es una situación bastante difícil, muy tensa, que se está viviendo en el país y que la única esperanza que realmente el pueblo tiene, porque en este caso estamos luchando contra un poder que está utilizando de manera indiscriminada lo que son la fuerza ante un pueblo que lo único que tiene en sus manos es una cartulina o una piedra para defenderse. Hace, si no me equivoco, 10 días estuvo allí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubo también la semana pasada un informe de Amnistía Internacional. ¿Son coincidentes con esta mirada del CENIT? Sí, nosotros, digamos, desde un primer momento hemos, y desde antes habíamos hecho las denuncias a nivel internacional de todos los abusos de autoridad y de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en el país, donde los derechos civiles y políticos en la práctica están totalmente anulados, donde no hay una libertad de expresión, no hay libertad de prensa, de manifestación, de organización, donde la ciudadanía únicamente, digamos, para ellos tiene que hacer de acuerdo a lo que ellos indiquen o de acuerdo a la voluntad de la pareja que está en el poder, en este caso de Daniel y de Rosario. Y por eso, digamos, la Comisión Interamericana en sus 15 puntos se expresó y que dejó como las recomendaciones, justamente una de ellas es el cese a la represión y el derecho a la libertad de expresión y de manifestación que tenga el pueblo. Sí, justamente eso queríamos preguntarte, ¿cómo está el tema del derecho a la libre expresión? Y bueno, en el momento de manifestarse, ¿no? ¿Cómo están viviendo a través de los medios tanto oficiales o medios masivos como medios alternativos, ¿no? Para poder difundir esto y que llegue hacia todos lados. Como desde antes, digamos, ya lo habíamos hablado de la monopolización de los medios de comunicación por parte directamente de la familia presidencial, porque la mayoría de los medios televisivos o los medios radiales están en manos y en poder del Estado o de la familia presidencial directamente. Son muy pocos los medios independientes y que están trabajando o que están haciendo estas denuncias y han sido gravemente agredidos e inclusive amenazados. Muchos de ellos, de los periodistas, tienen amenazas directas, no solo contra ellos, sino hasta contra sus familias, ¿verdad?, en cuanto a que no divulguen toda la situación de los hechos. Sin embargo, pues el uso de las redes sociales o a través de los medios alternativos ha sido posible dar a conocer al mundo la situación que estamos viviendo, y por eso también hubo un intento por parte del gobierno, antes de esta escalada de violencia, de controlar las redes sociales, o sea, de tratar de poner un bozal más fuerte para que la población que hace uso de este medio para divulgar o para denunciar no pudiera tener ese acceso. O sea, la situación de desinformación, o hay en este contexto una campaña muy fuerte de desinformación acerca de qué es lo que está pasando realmente por parte de los medios oficiales. Uh-huh. Y ves a una, digamos, población nicaragüense en algún momento muy polarizada, Sin embargo, esa polarización de personas que están a favor del gobierno cada vez es menor, ¿verdad?, ante las situaciones y los hechos graves que se han registrado. Claro. Donde lo que ha generado es una indignación por parte del pueblo que se ha volcado a las calles en la práctica, en manifestaciones masivas y también en la levantada de barricadas o de tranques a nivel interno de las ciudades. Y como te decía, los tranques son un mecanismo de defensa que está utilizando la población para protección de la policía, sobre todo, o de las fuerzas especiales que se movilizan en la noche para atacar o para, digamos, agredir y amenazar a toda la población. Merlín, ustedes no tienen ninguna duda de que esas fuerzas parapoliciales son, digamos, son subordinadas al gobierno de Ortega Murillo. Digo, pregunto esto porque también llegan informaciones en las cuales hablan, siguen hablando de un golpe que está sufriendo justamente la Ortega Murillo, ¿no? Donde, claro está, hay también militantes sandinistas muertos, como es el caso de Kevin Coffin Reyes y Heriberto Pérez Díaz. En fin, digo, y que ese golpe está siendo promovido justamente desde las redes sociales. Mira, es justamente lo que te decía con relación a tratar de desinformar a la comunidad internacional y a la población misma nicaragüense. El único agresor aquí, en toda su dimensión, es el gobierno. El pueblo no tiene armas. El pueblo lo único que tiene, a lo sumo, es un mortero que lo hacen como para avisar en determinados momentos a la población que están siendo atacados por la policía. Ahora inclusive se está utilizando el mecanismo de sonar las campanas en los municipios para alertar y despertar a la población cuando estos jóvenes que han hecho una resistencia, digamos, y siguen denunciando y demandando el respeto de los derechos. Ayer, casualmente, en la intervención que hacía el señor Ruiz en la asamblea de la OEA, todo lo que él estaba diciendo y estaba señalando que lo hacían los grupos vandálicos, como se les llama a las personas que están manifestándose o protestando por defender sus derechos, o que lo hacían, decían, los grupos de derecha, en la práctica eran acciones que ellos están como gobierno haciendo uso de esa fuerza, haciendo contra el pueblo. O sea, era todo lo contrario, todo lo que ellos estaban diciendo y atribuyéndole a que estos grupos de jóvenes o estudiantes estaban realizando, es lo que está haciendo el gobierno. Bien. Fue el gobierno el que armó en la práctica, o sea, suministró armas a grupos juveniles que en determinados momentos se han identificado como grupos juveniles delincuenciales y que ellos estuvieron utilizando y que han utilizado no solo en este contexto, sino que desde el 2008 han venido utilizando para agredir o para amenazar a todo aquel que es crítico a la gestión de gobierno. Merlín Sierra Palma, te agradecemos muchísimo la intervención en Ruta Alternativa esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir con el tema, por supuesto. Bueno, ella es directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Ruta Alternativa. Quilombo organizado. Bueno, son las 10 y un minuto, así que nos tenemos que ir. Saludamos. Rápido. Inmediatamente después, Enredando las Mañanas. Y se quedan escuchando el hilo rojo de todo lo que pasó por el día. Sí. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Como fue tan escandaloso el tema de la presión del gobernador, sacaron este decreto 1170, que es una carrera de obstáculos que impide que en los hechos una mujer violada pueda acceder al derecho al aborto no punible en la provincia, y una intermediación de una denuncia en la justicia.